Hoy llega a su fin el Mundial de Sudáfrica 2010. Un mundial ciertamente de muchas sorpresas. Desde la eliminación prematura del torneo de equipos que ya han sido campeones del mundo como Brasil, Italia, Francia e Inglaterra, un equipo uruguayo que logra su mejor actuación desde 1970 obteniendo un cuarto lugar, y una Alemania mostrando como siempre su alto nivel futbolístico a pesar de que en este mundial solo obtiene un tercer lugar. En lo que corresponde a nuestra selección mexicana, los aficionados a este deporte volvimos a confirmar, que una y otra vez, siguen estando muy por encima los intereses económicos sobre los deportivos. Que son las grandes televisoras del país y las empresas, a quienes patrocinan sus marcas y productos, quienes verdaderamente obtienen grandes ganancias de este tipo de eventos, y en donde los aficionados o televidentes, solo son entes manipulables capaces de responder al llamado de comprar X o Y producto o servicio, y sin recibir a cambio ni la más mínima satisfacción de ver trascender a su equipo en este tipo de competencias internacionales. Vivimos en un país en donde existe cierto grupo de personas, a quienes solo les interesa generar el mayor número de ganancias económicas, sin importar los resultados deportivos. Vivimos en un país en donde a este grupo selecto, no les interesa cimentar bases sólidas y dar continuidad a un grupo de jugadores, que en el futuro puedan brindar esa satisfacción a millones de mexicanos al trascender en un mundial de fútbol, logrando una meta ambiciosa como lo es una semifinal, y no una meta mediocre como tantas veces lo repitieron las dos principales cadenas de televisión del país, el tan ansiado quinto partido. En fin. Buscando una explicación más a fondo sobre el fracaso de la selección mexicana en Sudáfrica, me encontré este video de marionetas del grupo Reforma, en donde entrevista a Javier Aguirre, ahora ex técnico del equipo y a directivos de la Femexfut, que resume en pocas palabras el por qué los mexicanos, como cada 4 años, volvimos a vivir una decepción mexicana. Nos vemos en Brasil 2014, eso sí calificamos.